El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envió el día 17 un mensaje de felicitación al séptimo Congreso del Movimiento Popular de Liberación de Angola. El mensaje señala: el Movimiento Popular de Liberación de Angola logró grandes éxitos en el trabajo por la reconciliación y unidad nacionales, la estabilidad del país y el desarrollo socioeconómico, durante más de 40 años después de lograr la independencia del país con la lucha armada de largo tiempo. El presente Congreso será un motivo significativo en la lucha para la defensa de las conquistas obtenidas a costa de la sangre del pueblo angoleño, bajo la dirección de Su Excelencia Presidente José Eduardo dos Santos, y para el desarrollo independiente y la prosperidad del país. Las tradicionales relaciones de amistad y cooperación establecidas entre las dos organizaciones se desarrollarán aún más conforme a los beneficios de los pueblos de dos países.